Leo en el ascendente y Acuario en el descendente. Al estar en ascenso, Leo crea un mundo en el cual la necesidad de alcanzar poder, autoridad y expresión creativa es el requisito para la afirmación y el logro del sentimiento de individualidad. La casa donde se encuentre el sol designará el dominio específico de la vida mediante el cual este ascendente puede, en la forma más natural, descubrir su propia y peculiar identidad. Será en esa esfera donde la persona busque el amor, la admiración, el aplauso y la eficacia. Sin embargo, para algunas personas con este ascendente, ser efectivo se confunde con ser afectivo. El exhibicionismo y los gestos extravagantes están, en el caso de Leo, alimentados y respaldados por la necesidad imperiosa de ser alguien y de sentirse importante. Cualquier cosa es mejor que ser, simplemente, un hombre ordinario. Las personas con ascendente Leo están preocupadas por algo que a todos, en un momento u otro, nos concierne. Emerger como individuos por derecho propio. Existe el peligro de que puedan enfrentarse al mundo con demasiado orgullo. Algunos nacen esperando que se los trate como a reyes, pero deben estar preparados para hacer el esfuerzo de ganarse el respeto y el estatus deseados, en vez de darse prisa en alejarse con colérico orgullo si la gloria no les es concedida sin cuestionamiento alguno. En ocasiones, estos nativos vacilan, o no se atreven a ponerse a prueba, por temor de fracasar. Los que no consiguen encontrar una canalización saludable para su poder personal o su creatividad pueden ocasionalmente adoptar una actitud de amargura y de cinismo hacia el mundo que no reconoce su genio. Leo se asocia, en el cuerpo, con el centro del corazón, y el signo dispone de un caudal enorme de amor para dar. Gestos magníficos aparte, Leo en ascenso puede, lo mismo que el sol, prodigar una calidez generosa y una energía vivificante y curativa a quienes estén allí para recibirlas. Sin embargo, por lo común los de este ascendente esperarán algo a cambio, alguna especie de reconocimiento agradecido por todo lo que han hecho. Estos nativos alcanzan un punto decisivo en su vida cuando son capaces de dar sin pedir nada a cambio. En tanto que para quienes tienen a Leo en el ascendente es decisivo que cultiven un sano sentido de su propio poder, autoridad y valor, Acuario en el descendente significa que se verán confrontados con personas o situaciones que los urgen a considerar la vida desde un ángulo diferente del personal. El individuo puede seguir siendo respetado, pero debe considerar las exigencias del sistema más vasto del cual forma parte. Acuario en la casa 7 hace pensar que las relaciones de persona a persona son un campo de entrenamiento para aprender a compartir y promover objetivos comunes, con lo que se neutraliza la tendencia, posiblemente demasiado egotista y centrada en sí misma, de Leo en la casa 1. Con el fin de mantener una relación duradera, en la cual no sufra la personalidad de ninguna de las partes, es necesario que el fuego y la pasión de Leo en el ascenso sean aliviados y contenidos pero no extinguidos, por las aéreas objetividad y justicia de Acuario. Mohamed A, el ex campeón mundial de pesos pesados, nació con Leo en el ascendente y con su regente, el Sol, en la sexta casa. Logró su sentimiento de grandeza y valor individual Leo en la primera, por medio de su habilidad técnica sexta, en el dominio del trabajo. La psicóloga Anne Dixon, idónea educadora de habilidades de autoafirmación, es la autora de A Woman in Your Own Right, Mujer por Derecho Propio, título adecuado para un libro de alguien que tiene a Marte en Leo en conjunción con el ascendente, y al Sol, regente de Leo, en la casa décima, la de la carrera. Físicamente, el ascendente Leo suele manifestarse en un porte poderoso y altivo que llama la atención. Según cómo esté aspectado el Sol, se observa en ocasiones el característico rostro soleado y los ojos chispeantes y luminosos.